FM Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Bar Blues. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y sí, estamos nerviosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya llega Botafogo el sábado. Yo cuando fui a la psicóloga me dijo, yo le dije a la señora esta, pero mira, yo lo que pasa es que yo me pongo nerviosa cuando me pongo loca, y me dice, ¿por qué todo lo malo lo pone en femenino? Uy, dije la puta. Terminó la sección, dijiste vos. No, la psicología. Siéntese acá, no se vaya. Sí. Y la gorda te tiró del sofá, dale, habla. No, está recontra buena. ¿Sí? Y sí, estamos entonces arrancando con Bar Blues, con los nervios propios, que ya viene el show de Botafogo en el Terra Firme. Y hoy un programa dedicado medio para eso, ¿no? Sí, hoy todo música del Bota, de distintas épocas, de Durazno de Gala, su paso con Papo. Y acá, Chiche Heblum, que es un personaje del espectáculo argentino, ¿lo conoce a Botafogo? Por supuesto que sí. Ahí está, si Chiche lo conoce. Lo conozco a todos, loco. No, pero él se trata de Botafogo, el club de Brasil, no, músico. Ah, no, el boludo ese lo conozco. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo nos suma siempre Chiche para lo del programa? Y entonces ya estamos a full preparándonos, hasta con el catering, porque acaban de llegar todas las vituallas para el programa de hoy. Con la gente de la producción, tenemos los 6 productores habituales que nos siguen, y llegó la cocinera, tienen que ver la cocinera. ¿Por qué se pone esa ropa usted para atender acá con la minifalda? A mí me gusta venir en minifalda porque me siento muy atractiva y además cocino mejor cuando estoy en minifalda o en ropa interior. Yo creo que lo hace por la propina, porque mirá a mi hermano. Acá ninguno me dio propina, hasta las moneditas tuve que dar de cambio. Pero el cabezón, yo vi que te dio algo, un papelito. ¡Ah, en un teléfono! ¡Ah! No me mandes al frente. Está bien. Bueno, la cocinera entonces se viste y se va. Exactamente. Adiós. Bueno, qué programa que nos espera hoy, mire. Yo quedo mal después de que viene la cocinera. Yo quedo con hambre. Bueno. ¿Le entramos la torta o no? Sí, vamos a entrar en la torta. Pero ¿cómo se comunican los queridos oyentes con nosotros? Estén atentos, ¿no, oyentes? Sí, estén atentos. Estén atentos porque va a haber algo muy importante. 15-6154-0359, el celular de la radio, 15-6154-0359. ¿Y el teléfono de la radio, el fijo, cuál es? El 0237-466-6559. Ahí está, entonces. Bueno, así que estamos a full, recomunicados, y si no, por el Facebook de Jorge Dotti, por el Facebook de Bar Blues, por ahí andamos, por Bar Blues o por Jorge Dotti, y nos seguimos comunicando por ahí. Y arrancamos con el primer tema que tiene que ver con Botafogo, el programa de hoy. Bien, vamos a arrancar tema que hacía Zeppelin por los años 70, versión Botafogo, ¿no? Excelente le hizo, una versión poderosa de Moby Dick. ¡Vamos! Ahí está. We'll be right back. ¿Cómo arrancamos? Y era así, con Botafogo tenía que empezar, porque este sábado lo tenemos a Botafogo en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. ¿Dónde queda, gordo? ¿Dónde queda, cabezón? A una cuadra de la estación de Paso del Rey, en la calle Barbelo. Barbelo 70. Estamos tomando la decisión, ajá, dígame. Sí, señor. ¿Cuál es la que corre paralela? La que corre en la paralela, la otra, sí, la otra. 25 de mayo. No, de carril, ahí está. ¿Y la perpendicular? La ruta 7. Esta la vas a saber. ¿Qué hay a la vuelta? Hola. ¿Qué hay a la vuelta del Terra Firme? ¿Qué hay? Pensá bien. ¿Eh? ¿Qué hay? Hay un Mateo. No. Acá me están haciendo en serio que hay un cogedero. ¿Cómo que se...? No, eso es otra cosa. Y estamos recibiendo ya un mensaje desde Bolívar, desde nuestro filósofo del campo, que dice: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Qué linda que es eso. Es un profeta. Estamos abriendo la pasta flora. Sí, ahí está. El gusto al membrillo. El membrillo. Y entonces... esto fue Botafogo con una versión muy eléctrica de Moby Dick, de Led Zeppelin. Y arrancamos con el clásico de siempre también, que son los saludos en Bar Blues. Saludos, mientras dejo la frola acá, que no se me caiga, por favor. Tenemos saludos, gente que nos está escuchando, gente que se comunicó con nosotros. Tenemos a Gustavo Jiménez de Vicente López. ¿Quién es Gustavo Jiménez, gordo? Es del PRO. Es del PRO, y vos sabés que yo estoy con Mauricio. Bueno, qué hija. ¿Qué es Mauricio? ¿Este? Sí. ¿El bigotito? Sí, ya no tiene más bigotito. Ajá. A la familia Ralde. ¿Cuántos siguen siendo tan numerosos? 8 o 9, creo, no sé. Muy bien. A Percy, nuestro presentador. A Ludmila. Ludmila, que nos pidió que le pasemos un aviso. Hijo del sofá, el 8 de septiembre a las 23 horas, estación Bar San Martín 7848 en General Rodríguez. Lo está escuchando. Entonces, sí, estación Bar, no lo conozco. ¿Está bueno? Vamos. Habría que ir a darse una vuelta. Sí, a Anto, Elena, Flor, a Tony Suárez, al Polaco Montañana, ¿sí es, cabrón? Sí, Polaco Montañana. A Liliana, a... ¿qué más tenemos acá? Al Negro Luna, a Sandra Jiménez, a todo ello, gracias por escuchar. Un saludo a mamá que nos está escuchando, sí, también. ¿No? Sí. Siempre. Este rema para ver si se liga usted algo. Usted no liga nada, usted no sabe nada. Bueno, y entonces... Sí, yo quiero decir que mamá, yo fui el que para tu cumpleaños te fritó las empanadas. La amasó con sus manos. Sí, y así. Yo fui el que le compré el patalgín y el sertán a la vieja. Sí. Entonces, quiero que claro que entonces en la repartija yo tengo que ligar un poquito más, mamá. Yo te llevo al hospital, mamá. Tirada atrás, en una ambulancia. Sí, llegó toda infectada ya. Si la tiró atrás en la camioneta, ya llegó cangrenada la vieja. Y entonces estamos arrancando con este, el segmento que hoy, cuando íbamos con el cabezón haciendo fletes por Floresta, pensábamos en él, ¿no es cierto? En el hombre, en el bluesman, en ese hombre que no hacía correr. ¿Vos que estás leyendo el libro? Una anécdota. ¿Una anécdota? Ahora no te acordás ninguna. Sí, me acuerdo. ¿Cuál? El Papo, cuando iba a la escuela secundaria. ¿Qué pasó? Que el preceptor agarró a un alumno que iba con una muleta y le dijo: vamos, alumno, apúrese un poquito, vamos, que... Y Carpo le dice, sí. El Carpo le dice: ¿Por qué no me venís y me apuras a mí? La puta que te parió. Sí, sí. Lo boxeó, lo agarró trompadas y lo echaron de la escuela. Con 14 años era eso. 14 15 años, sí. Claro, y el rock hace eso. Bueno, sí, ahora sí. Está bueno. El de ese hombre que se cagaba trompada con los preceptores, ese que andaba por la avenida Juan B. Justo, en la que recorríamos hoy con el metro del medio. Exacto. ¿A cuánto andaba? 80. Andaba 80. ¿A cuánto iría hoy con el subte? ¿Cómo se llama? Con el metrobús. ¿A cuánto iría, Pablo? Iría a 40, claro. No, pues, ahí sí. Al mango a 40, ¿no? Sí, sí, sí. Y pegado atrás del 34. Sí. Bueno, ese hombre que nos hacía correr de los recitales, que sabíamos cuándo empezaban, pero... nunca cuando terminaban. Ahí está. Ese que se llama... ¡Papo! Y Papo está presente. Vamos a escuchar un tema del último disco de él, del año 2003. Buscando un amor, Katmandú. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. si no estás tú. Voy de viaje a Kamandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Kamandú. Y no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Kathmandú. Acá con la marcha patria, con este fondo que nos hace erguir, levantar nuestra cabeza, mirar al futuro. Ve cómo se pone la piel. Sí, qué bárbaro. Tengo acné. Sí. Bueno, y entonces estamos arrancando entonces con el segmento de noticias y lo tenemos acá entre nosotros al señor Aldo Rico, que nos va a ayudar. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por invitarme. Para nosotros es un gusto, aparte. Nos había mandado usted los guardaespaldas, que si no lo invitábamos nos íbamos a cagar a tiro. ¿Fue una versión nomás? No, así fue. Ah, bueno, me agrada Donaldo su franqueza. Y entonces vamos con Los estoy vigilando, ustedes dos. Este es el que tiene... Se hagan los boludos. ¿Es el Dodge 1500 verde que está siempre parado en la esquina? Vidrio polarizado. Era que... este. Lo estoy escuchando. Y bigotes peinaditos así, bien parejitos. Sí, es ese. Bueno, sí. Y los zapatos lustrosos de punta. Tagarnas. Bueno, y entonces estamos entonces con la primera noticia que tiene que ver. ¿Cómo ha hecho furor? ¿Cómo ha hecho furor? Es esto que nos dé. Porque la gente se ha puesto como loca. Porque le sacaron a Tinelli. Le sacaron a Novela. A partir de este momento. No, boludo. Transmiten LRA Radio Nacional. Y apareció. El S82 TV Canal 7 ahora, Argentina, juntamente esto es parte, esto es parte, como saben que soy del pro yo, de radio y ahora viene a hablar esta pero, país, no, la señora habla? Presidenta no. De la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo? ¿Va a hablar? ¿Cómo quién habla entonces? se fue. Esto para mí que era un espíritu, entonces. Sí, sí, y entonces, impacto de la cadena nacional de Cristina. Ya lleva 17 veces en el año que ha hablado Cristina en el 2012. A partir de este momento, transmiten LRA Radio Nacional. A vos, ¿qué te suspendió ver de vuelta la cadena? A mí me suspendió porque yo estaba justo, viste, viendo Graduado. Ah, te cago. Y sí, porque yo veo esa boludez, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Vos tenés la foto del que hace del rubiecito? Che, no, se fue la cadena, ya se fue la cadena. Ya se fue, ya está. Ahora vamos a hablar de política, ahora tranquilo. Bueno, ahora que no interrumpe más. Aldo, ¿qué piensa usted de la cadena? ¿Qué cadena? Bueno, listo, buenísimo. 17 veces entonces habló contra Cristina. El gobierno no me puedo meter. La gente salió a cacerolear, dice, en Palermo, en Recoleta. Pero con cacerola S, seguro. La S, en toda la serie inoxidable, re contra la luciente, ninguna de aluminio, che. No. Yo tengo. Y no le pegaba para. Se le levanta el teflón, ¿sí? No, ¿viste? No, claro. Yo le pego a la mía, la dejo sin fondo, ¿viste? Sí, el comentario muy típico que largó el enano Majul dijo. Seguramente en la provincia no salió nada porque los planes están concentrados ahí. Le salió el gorilazo de adentro al señor Luis Majul. Y mientras estamos escuchando, como siempre, la música de fondo de la... ¡Ay, está! Se me pone la piel de gallina. Pueblo, carajo. Y así fue. Cristina nos dejó sin Marcelo Tinelli, que eso fue lo que me hinchó mucho las pelotas. Oh. Y hablando de eso, Macri trajo... Macri trajo a Irri Ravillancar. ¿Quién? Este señor de la foto, ¿eh? Sí. Un señor barbudo con una túnica. Miguel del C con barba, mira. No sé, pero acá el tipo dice: ¿quién? ¿Cómo que me van a pedir, Horacio, hacete de vuelta si se calla el cantor? Claro. Acá hay una confusión porque lo han confundido con Horacio Guaraní. ¿Pero vino Guaraní ese señor? Vino. No, resulta que a la ciudad de Buenos Aires le costó la visita de Irri Ravillancar. No, 40 mil pesos a estadía, no más de eso. No, ni más. Dólares tampoco. Un poquito más. 80 mil más viático. No, rico. ¿Cuánto le cree usted que le costó a la ciudad de Buenos Aires? 200 lucas. ¿200 lucas? Verdes. No, un cerito más. Le costó 2 millones de dólares la visita de Irri Ravillancar. ¿Cómo? A... ¿No hay, ¿dólares? ¿Pagan dólares? Si no, hay dólares. Pero Mauricio sí tiene. Troesma. Troesma. Y entonces, ¿por cuántos nos salían haberlo traído? Ahora sí, Guaraní, que es muy bien. Sí, lo traes gratis. ¡Si se calla el cantor! Le decís, dos vinos titanes en Damajuana se viene. Pero... Eso, ¿sabes? Y también dice, como es el tema de la respiración, le hubiéramos traído Ardiles, que ese dice que tenía... ¿Te acordás que decía Menotti que tenía un pulmón de más? Y capaz, habría que estudiarlo el petiso. Habría que verlo. Sí. Y dice también, le hubieran traído al nene... Ah, mirá vos. Muy bien, la memoria de acá de los productores están diciendo del nene Comiso, lo que corría el nene Comiso. Son viejos, ¿eh? Sí, y yo quiero decir acá... Un viejo número 11 de River en los años 70, 80. Pulmones tiene Mónica Farro. ¡Opa! Eso sí que tiene unos Bueno, para un poquito. Ahí está. Estábamos esperando. Y el Estado tomará el 20% de la telefonía 3G. Ya no se va a licitar. Vos sabés quién lo tenía antes, ¿no? Claudito. ¿Qué? Audito siriliano tenía. Mirá vos. Mirá lo que pasa. Pero entonces eso de subiéndose al interior, hasta eso tenía, sí, loco. Sí, se subió en todo. Bueno, y entonces así que en cualquier momento vamos a tener a la telefonía 3G con... ¿Qué significa 3G? Después lo diríamos. Sí. Y ahora un tema que nos ha puesto a todos los argentinos en vilo. Parece que va a haber una reforma para la votación. Parece, no sé cómo. Mira. Yo me acuerdo. ¿Son los lentos estos? Sí. ¿Bailás? No. ¿Y a qué venís? Si no venís a bailar? ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? ¿Ahora agarra vieja? No, ¿está mejor ahora? No, pero en la parte mía, uno agarraba y tenía que hacer y te decían que sí, que no. Porque después, en la época de ustedes, la agarraban de la mano y se la llevaban. Sí, pero después estaba, vos la agarrabas de la mano a bailar, y si estaba todo bien, se soltaba un poquito. Vos la podías rimar, pero si estaba todo mal, se clavaba los dos brazos en tus hombros y no podía avanzar. Tiraba el freno de mano, así, tiraba del camión. No, pero cuando estaba el móvil y venían los lentos, las minas volaban todas. Desaparecían como ratas por salían los vikingos. Es verdad. ¿Dónde? Sí, nunca fuiste a bailar. Bueno, ya está. Luciana. Mirá este momento. Acá nuestro hermano peleando con la operadora que ni vos siquiera siempre venís a de tu infancia. Tiene 20 añitos. Siempre te lleva a bailar. Sí. Y anda a bailar, nena. Sí. ¿Qué? Bueno, de última, dale, vení. Yo te ponía a bailar. ¿Vas a ver a Botafogo? Vamos. Fíjate, no sé. Che, bueno, bueno, de última, 200 pesitos tengo. ¡No! ¡Animal! Justo me hacen el silencio en este momento. Bueno, y entonces, votar a los 16 años. Por eso, el que se ha puesto las pilas para esto es Aníbal Fernández, que ya se calzó la gorrita de costado. Sí, ya lo estamos viendo en el Senado. Con la camperita arriba de la cabeza, la camperita negra, larga. Vos, estuve haciendo encuesta yo a los pibes, ¿viste? Ah, ¿sí? Sí, a nuestro sobrino que tiene 16 y medio, le pregunté, ¿a quién vas a votar si tenés que votar ya ahora? Y me dijo, al Bisonte Allende. Oh. Ah, no. Y a tu hijo también. Peor el Mati, que dijo que le iba a votar al Polaquito. Oh. ¿Se le iba a votar al Polaquito? ¿Cómo puede ser? Y después le pregunté a tu hijo. Y me dijo, Álvaro Alchugaray. Ah, sí. Y hacía con las orejas así, no, boludo, sí. Ese Riquelme, le digo, no. No, no, están recontra informados, los pibes de ahora están recontra informados. Hay que cagarlo a tiros a ellos. Por eso acá ya está practicando el tiro al del 16, se llama, el tiro al del 16. Oh, así Aldo Rico. Había un tema del 16. Ahí está. Y entonces salgamos del sectemo de política para ver con qué seguimos. Seguimos con Botafogo, por supuesto, ahí con está. Clásico Meta de Bota. Blues, Juchi Juchi. Y después se viene algo especial, Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what it's all about. You know I'm here. Everybody knows I'm here. I'm the hoochie-coochie man. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. Got a bunch of two. Got a John to conquer road. I'm gonna make with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world wanna know I'm the hoochie coochie man. Y ahí, vos que sos fiel a nosotros y que estás escuchando el programa, va esto. Vos sabés que el sábado que viene, mientras estamos escuchando de fondo a Don Miguel Vilanova, Botafogo, y lo tenemos acá en Paso del Rey, y estamos sorteando ahora una entradita. A ver, ¿cómo es eso? Nos tenés que llamar y decirnos cómo se llamaba la banda de Miguel Vilanova en los 90. El nombre de la banda se inspiraba en... En una fruta, dice. Mirá, pues bueno. Entonces, nos podés llamar en este momento al teléfono fijo, que es el 0237, obviamente, ¿no? Si sos de acá, 466-6559, 466-6559, 466-6559, o al celular 6154-0359, 6154-0359. Llámanos ya y nos decís ahora cómo se llamaba la banda que en los 90 Miguel Botafogo tenía. Y como pista es el nombre de una fruta. Y lo seguimos escuchando a Miguel. I'm the hoochie-coochie man. Everybody knows I'm here. On the 7 hour. On the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor say he was born for good luck, and that you'll see. I've got $700. Don't you mention me, you know I'm here.

www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Rumba samba mambo. Uy, a full, con esta música que me pone como loco y ya queremos decir que tenemos un ganador. Sí, tenemos un ganador, que mirá qué lindo, se llama Seba. No, tenemos otro ganador también. ¿Cómo? ¿Hay otro más ganador? Sí, el pájaro, dice. Ah, el Seba y el pájaro, al cual los vamos a llamar ¿Canigia? Ahora. ¿El pájaro canigia? Sí, los vamos a llamar y le vamos a pedir el DNI para que puedan estar acreditados para ingresar a ver a Miguel Vilanova, Don Botafogo. ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Cómo se llamaba la banda al final, Rico? ¿Cómo se llama la banda? ¿La banda de la pregunta? Sí. ¿Durazno de Gala? Muy bien. ¿Y vino a Moreno alguna vez? Sí, yo lo fui. ¿Durazno de Gala? Durazno de Gala, señorita. Sí, yo lo fui a ver. Yo fui a ver con vos. ¿En serio? ¿Cuando íbamos a Birnalisi? Sí. ¿Dónde quedaba, amigo, ¿dónde quedaba Birnalisi? Frente a la Plaza Wuhan, era un reducto. Ahí fuimos a ver a la Mississippi. También fuimos ahí. Y al otro que está en Moreno, frente al pub nuevo ese que pusieron, estaba... El otro estaba a media cuadra del... De la estación. No, del Banco Provincia. Sí, pero ¿cómo se llamaba ese? El Murciélago era. No, la Colmena. La Colmena, ahí estuvo Durazno de Gala. Con Yalo López y... Sí, que yo le dije... Con el Pollo Fernández fuimos. Sí, ¿no? Que yo le dije que un amigo que tenía en esa época le dijo... ¡Negro! El gallego. ¡Negro! Le dice, vos ya tenés que empezar a cantar y este déjalo afuera. Así le dijo. Qué visión tenía. Sí. Y él le dijo... yo no puedo cantar ni en la ducha. Bueno, entonces le queremos decir a Seba, ya tenemos tu mensaje, te vamos a llamar. Igual mandarnos el DNI, pero vamos a charlar. Antes que termine el programa vamos a charlar. Y también al pájaro, que le acertaron, los dos dijeron Durazno de Gala. Pero vamos por la última, Algo más difícil. Pero y ahí va. Hay que llamar, ¿eh? Escucha, y hay que llamar, no mensajito, hay que llamar. ¿A qué teléfono hay que llamar? 0237-466-6559. O al... Al 11-6154-0359. Hay que llamar, no vale el mensaje. Este, ¿no es ese? ¿Vos me preguntas a mí? Sí. Este es el celular. Entonces llamá al 11-6154-0359. 11-6154-0359. Y si respondés correctamente, te llevas otra entrada. Y es la última que se va. ¿Y cuál va a ser la pregunta? Esta más difícil. ¿Cómo se llama el último LP? No, ¿cómo se llama el último CD de Botafogo, eh? Ahí está. Botafogo, entonces... Ahí está, bien. Y entonces nos vamos con este... Mirá lo que es este cemento. Yo lo puedo decir, espectáculo. Yo lo sé. Escuche, Aldo. Los Rolling Stones largan un nuevo disco desde... No, ya está, ya casi. Ya me imagino, ya temas nuevos, 50 temas nuevos. No, 50 años son que están, no 50 temas, ¿no? Bueno, ¿Cómo se llama la traducción del nombre del disco? ¿Te lo traduzco? Dale. Ahí está. GRRR, así, o sea, imagínenselo. Un tipo gruñido, así. Claro, un gruñido. Y como dicen acá los muchachos, a full laburaron. Son casi todos recopilaciones, maestro. Son maestros, y lo van a son reladri, 50 temas, todas recopilaciones de 3 discos son, ¿eh? No, la tapa está buenísima. La tapa está buenísima, la del gorila. Poquito, ¿no? Pero sí, hay dos temas nuevos. Entonces hay dos temitas nuevos que sacaron que me parece se lo robaron a Chuck Berry. Y entonces así largan los y le suspendieron la cuenta de Twitter a Marcelo Hugo. A Vinelli le suspendieron porque el cuervo, mira cómo se llama la cuenta. Bueno, le suspendieron la cuenta, se la hackearon parece y la habían habilitado y se la volvieron a hackear. Y están investigando quiénes le hackean. Dicen que todos los mensajes vienen de la zona del botánico. Botánico, ¿qué hay en la zona del botánico? Mucho gato. Animalitos. Mucho gato ahí parece. Y entonces está. Otro pato. Y entonces, una estrella que realmente nos ha sorprendido el giro que ha tomado su trayectoria. Silvio. Silvio, que nos venía desde chico, nos hemos divertido con él. Ahí está. Ahí está Silvio, que hacía un programa ahí, que hacía con amor. Yo estuve ahí. Ahí está entrando una llamada, dice. No, es un mensaje. Ah, acá, que me mandó. ¿Quién es? Acá. Este me dice, si el pájaro o Seba. Uy, qué quilombo. ¡Producción! Bueno. Antes el pájaro, dice. Avisen, dice, cuando paso por la radio. Ah, bien, muy bien, bien, bien. Vos pasanos ahora el DNI que te vamos a llamar en un ratito. No te hagas problema. Y entonces estamos con esto de Silvio Soldán. Silvio Soldán. ¿Quién es Silvio Soldán? Porque la operadora nuestra, que no sabe nada porque ella es una chiquilina. No había nacido todavía. A todo lo que decimos nunca había nacido ella. ¿Vos sabés quién era? Te voy a explicar. Mira. Bueno, ahí está, ahí le va. Le... No. Oh. ¿Viste que yo te dije? Ah, Silvio Soldán, ¿quién es? Bueno, Silvio Soldán, entonces, ese hacía un programa los domingos, se llamaba Domingo para la Juventud, donde competían colegios, y acá tenemos la experiencia que el Gusti ha ido a competir. Sí, yo fui. Ahí está, mirá, ahí está. No terminaba ya. Yo hice el José que hacía de muertos vivos en Thriller. ¿Qué estabas con el, estabas con el muñequito? ¿De Miguelito Jackson? No, Miguelito no, hacía de mostrito, estaba atrás. Me pusieron una camisa grande y no me luquearon mucho. Cosa de... Sí, tristísimo. ¿Contestaste con el osito acá apretado? Sí, con patán. ¿Con patán? Que tenía. ¿Vos, gordo? ¿Vos fuiste? ¿A qué jugaste? Saltaba con las gomas. ¿Cómo se llama? ¿Qué consistía? Me ponía una goma, claro, corría y cámaras. Iba... Cámara. Ah, pero no te agarraban el palito ese que tenías que dar vuelta con la cabeza arriba del palito. No, porque la fuera centrífuga, tiene unas cuantas cámaras, ¿viste? Bueno, no me acuerdo de las gomas. Bueno, yo armé los continentes, ¿viste? Con los yesos ahí, pizarrón. Sí, lo que venía y los pegabas, ¿viste? Puc, sí. Y se quedaban pegados. Me ha pasado, ¿viste? Pegaste una burrada a África. Sí, al revés, ¿viste? Pegarle, ¿viste? Que decía Madagascar, quedaba, ¿viste? Al lado de Colombia. Después venía Plato Murphy y te quería discutir. Sí, sí, lo que estaban buenas eran las secretarias, loco. No me acuerdo. Sí, para un poquito. Yo me acuerdo de las secretarias, te digo. Tío, lo de Naftalina, loco. No, bueno, está bien. Bueno, de Roberto Galán. Que regalaba un pajarito. Para un poquito. Un pajarito. Mirá la de Barrio. Y bueno, y entonces lo tenemos ahí a Soldán. ¿Qué pasa con Soldán? Está, corte, una quebrada. Ay, te anima a la fiesta, te anima a tu casamiento, te anima a tu cumpleaños de 15. Y si necesitas catering también, te hace de mozo. Sí, te hace la zapi, te las amasa. Y ahí, si necesitas una médica, te la manda también. Sí, te la manda a la arriba, ¿no? Ese, sí. Y si necesitas una quilombera, al toque la tiene, siempre. Por eso. Viene mi suegro, necesito que se vayan rápido. Te la manda Silvia y te arma un quilombo. Ese ha sido nuestro recuerdo entonces para Silvio Soldán, que ahora se la está rebuscando animando fiestas. Que bueno, llamen al 466-6559. ¿Cuál es el último disco que sacó Botafogo? No lo saben, parece. No, pero y al celular, 6154-0359, 6154-0359, se va la última entrada. Solo llamadas, ¿eh? Ahí está, solo llamadas, y estamos esperando. Entonces, ¿y con qué seguimos ahora? ¿Con qué seguimos? ¿Cemento? ¿El cemento es? No, ahora seguimos con Durazno de Gala, Días de Carreteras. Ahí está. Thank you. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. De lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento ya no puedo dedicado a acercarme ellas. Ya tu boca, sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa. Y este es el bloque Pigmento, auspiciado por Pigmento, que está ubicado en Mitre 2958 Moreno. Acá, a metros de la plaza. Entonces, si vos querés quedar bien, como... A ver, a nuestra querida operadora Cecilia, ¿qué le pareció el local de Pigmento? Qué lindo, que me gusta. ¿Cómo es como cuando nosotros entramos a una pizzería de parado? Sí, es la misma sensación. ¡Qué bueno que está una esto! Una carnicería que esté el vacío colgado así. Con así bueno, esa fue la cara de Cecilia de cuando entró a Pigmento. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar, por supuesto, Botafogo. Che, llamen al 466-6559 o al 6154-0359. Díganos. ¿Cuál es el último Botafogo? Y te llevas una entradita. El último CD que hizo Botafogo. Sí. Ahí está. Vamos a escuchar Super Teacher, versión Uy, de Steve Wonder. Ahí está, a ver. Sign you might got put in jail. With my right hand features, I get some money for sure. With my right hand features, I get some money for sure. Where my left eye jumps, somebody gotta go. Where the dogs are howling all over the neighborhood. Where the dogs are howling all over the neighborhood. That is a true sign of death. Baby, that ain't no good. Uy, estamos con esta cortina que tiene que ver con los policiales. No sé qué tenemos que ver, porque nosotros preparamos realmente deportes ahora. Lo que pasa es que hoy estuvo bastante desorganizado. Sí, estuvimos desorganizados, pero mientras en este momento nuestra querida operadora está sacando el disco, te fuiste al Winco, hasta la bandeja, le cambió. Preguntale al cabezón. Ese no, esa bandeja no, porque la púa raya esa. Preguntale al cabezón qué opina sobre... Ahí está. ¿Cabezón? ¿Qué pasó, Carlos? El cabezón se fue a la mierda. Y ahí está, justamente, con esta cortina nos hace soñar. Nos hace soñar. ¿Con qué? Del Potro eliminó a Roddick. Mirá qué lindo, Red Potro lo eliminó a Roddick. Ese era mala onda, ¿no? Sí, re mala onda, es medio nada. Sí, sí, ¿no? Está bien eliminado. Sí, hay que terminarlo a los Roddick. Y lo despidió del tenis el tipo. No jugaba más. Sí. Está viejo, 30 años tiene. Sí. Qué lindo, loco, ¿eh? Eso está bueno, ¿eh? Y a ver esta noticia que está dando vuelta al mundo, porque... Pará esta otra, pará, vos te vas a acordar de esto. Hace 19 años, perdíamos 5-0 en cancha de River con Colombia y nos dejaban a punto de jugar el repechaje contra Australia. Sí. ¿Te acordás del repechaje? ¿Hubo que ir a tocarle el timbre a quién? Al gordo, le tuvieron que ir a tocar el timbre. Acá Moreno, a Marinazo. Acá, el gordo tuvieron que ir a tocar. Después de, yo me acuerdo de ese gesto de Borelli haciendo así con el brazo, no, cuando dijeron, agarralo vos. Mira, te vi a un timático. Bueno, y mira esto, Ronaldo está triste. ¿Ronaldo? ¿Para cuál? Cristiano Ronaldo. Ah, ese, sí. Cristiano Ronaldo está triste. Es una mierda el Clear Angel. Te deja todo lleno de capa. Mira, sí. Mira yo cómo tengo. Bueno. Y, pero Ronaldo está... ¿No te suena conocido esto? A ver. Que, falta que diga ahora. ¿Dijo mi mamá no me deja jugar? Sí. O dijo... estoy esperando que mi pibe decida si juego en el Benfica o en el Inter. Sí, en la Play, porque elige el pibe. Ah, sí, alguien de acá decía, un tal Melme. Melme, no sé quién, pero me suena conocido. Y esto, ojo, piloto chino en la Fórmula 1, es el primer piloto que pone la República Popular China dentro de la Fórmula 1 internacional. El peor error. Sí, ojo, sí, porque esto es... Ojo, porque primero te meten... en este Yado, después dice, Loto. Che, acá me queda en este, en el otro. Loto, acá, 800 millones de habitantes. Una Ferrari, y te viene a decir, y después que llega el momento en que... Te toman todo, la Fórmula 1. Sí, Fórmula China. Señor. Sí, y después no hay más moneda. Sí, no hay moneda, y te dice, ¿viste? Caramelo. Oh. Caramelo. Sí, por eso hay que tener, yo le digo a Bernie Ecclestone, ojo, vos quedate en la caja registradora. Y ojo que no se te venza la nafta, porque te dicen que Fórmula 1 corre con nafta vencida. Eso, así dicen. ¿No? Así dicen, qué gente jodida. Que... Y TV fuera de la selección. ¿Qué pensás de eso? TV afuera. TV afuera. Lo hemos ensayado. Sí. Bueno, los hermanos Díaz se pelean por dirigir la barra del Deportivo Merlo. Esto es una noticia muy local. A ver, muy eso local. Me interesa. Y esto es muy ¿cómo local. Hermanos, claro, resulta lo mismo que vos y yo nos peleamos por la. Pero es una cosa así, porque salió en Clarín, en tapa del ¿vos Clarín. No diciendo, Clarín? Y si yo Clarín. Soy, si yo soy de Mauricio, ¿qué querés que lea, loco? ¿O no? ¿O qué hay que leer entonces? Bueno, y entonces, ¿qué la pasó? Nación. La señora Díaz salió a decir: mis pibes se pelean por dirigir la. Claro. Por dirigir la barra brava. Claro, eso es importante. Pero no, lo que dice el resumen de la pobre mujer dijo, yo sé que hasta que uno no mate al otro, esto no se termina. Loco, esto es muy fuerte. Por eso nosotros nos están escuchando los hermanos Díaz. Y nosotros queremos decirle que no es necesario que hagan eso, que se vayan a las tribunas y se peleen, que pueden hacer tranquilamente como hemos hecho nosotros. Llamamos a un tercero y le decimos, bueno, vos elegí. Y vos elegís pan y queso. Y por eso el cabezón lo hemos retirado del programa y está en este momento yéndose para Guernica porque lo echamos a la mierda. ¿No es cierto? Y nos estamos yendo ya, aprovechando estos últimos instantes. Sí. ¿Para qué aprovechamos estos últimos instantes? Para recordarte que Botafogo, Miguel Vilanova, va a estar en el Terra Firme, en el Teatro Terra Firme, acá nomás, en Paso del Rey. ¿Cuándo va a estar? Sábado 8, este sábado. A las 21 horas. Sí, y van a estar teloneando. Mirá quién va a estar teloneando. Abre Jorge Fiasche Trío. Jorge Fiasche Trío, que lo tienen que ver. Si tienen Jorge Fiasche en YouTube, van a ver algo que en el Terra Firme te rompe la cabeza el gordo tocando. Y después sigue. Goyo Echegoyen. Eso es, sí que es blues del Mississippi, ¿no es cierto? Con su dobro, quise decir, guitarra dobro. La pela y pela, don Goyo. Ellos dos van a estar teloneando a Miguel, que va seguramente a eso de las 22 horas, subiéndose al escenario de Terra Firme para hacernos disfrutar el blues de siempre. Entonces, Miguel Botafogo en el Terra Firme, ¿dónde compras las entradas? Halloway, Ceballos 63, o si no en el teatro. En Ceballos 63, que es acá a metros del shopping del centro, ¿no? Sí. Casi enfrente. Casi enfrente. Y entonces vas ahí o vas al teatro. Y si no, te vas directamente el día de la función, y confiando de que haya entradas. Y si no, nos preguntás por nosotros, los hermanos Dotti, que vemos la manera de que... Siempre hay un lugar Un lugar ahí, en el corazón siempre hay. Y nos estamos yendo con qué temas, que nos vamos a despedir. Bueno, le decimos que a Seba y Pájaro nos vamos a comunicar con ellos. Sí, los estamos llamando porque le vamos a pedir alguna data para que puedan retirar las entradas. Bien, ¿no estamos yendo con qué? Con Papo y Botafogo. Papo y Botafogo, vamos a escuchar este blues tremendo. Se fue. Se fue. Gracias, gente. Chao, Ceci. Gracias. Chau. de dinero. Que no cuidaba yo. Mejor, mejor. Solo estaré mejor. Mejor, mejor. Solo estaré mejor. No te diste cuenta, nena, que lo mejor se te olvidó. Mi tarjeta de crédito. Se te olvidó.